billete ese dengue, e dengue, e dengue. Cuidado con el dengue, cuidado mujeres, cuidado con el dengue, cuidado mujeres, cuidado con el dengue. Billete ese dengue, empieza con fiebre, dolor de cabeza, si usted no se atesa, se lo lleve dengue. El dengue muchacha, tiene gente manca, el dengue, el dengue. Cuidado con el dengue, el dengue, el dengue, el dengue, el dengue. Mi dengue, mi dengue, mi dengue. Cuidado con el dengue. Cuidado mujeres. Cuidado con el dengue. Cuidado muchachas. Cuidado con el dengue. Tiene gente manca. El dengue señores. El dengue es pa' hombres. El dengue señores. El dengue es pa' hombres, pa' hombres, pa' hombres. El dengue, el dengue. El dengue es el dengue. Cuidado con mi dengue. El dengue, el dengue es el dengue.